Aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, un lunes más. Muy buen acompañado por un asiduo del programa. ¿Qué más os puedo contar? No sé, ya lo veréis. A tener la suerte de contar con el gran, como lo defino yo, como lo presento yo, el gran Aníbal López. ¿Qué tal, Aníbal? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Yo encantado de volver. Pues, un poco preocupado, ¿eh? Tengo que decírtelo ya, hoy en Facebook me llamaron turras. Yo estoy preocupado porque me estás empezando a eclipsar. No sé si invitarte pero, más. Pero ya me preocupa que en Facebook ya me llamen turras. No sé, me lo voy a tener que replantear, sí. lo de venir. Yo creo que es que te tienes también. Que replantearte tener tu propio programa, ¿no? Como te decían también en Facebook. También, bueno, también había quien decía eso, bueno, todo se puede, todo es negociable. Sería un gusto para Radio Crash tenerte. Pero bueno, ¿para qué? Teniendo este, donde tengo cabida no, pero cada pero este es dos un poco diferente, meses. Este es más jovial. Tú y yo seguro que íbamos a aprender muchas más cosas de música. No te creas. Creo que sí. No te creas. Bueno, sea lo que sea, seguro que hoy nos tienes preparado ahí un material. ¿Cómo es el material? El material que traigo es nuevo. ¿Sí? Son cosas de este año. Bueno, de este año poco, del año pasado. Bueno, un traje... ¿Modelno? Modelno, sí. Como suele sonar cosas así estándar y cosas de esas, digo, bueno, yo voy a tirar por los últimos lanzamientos del jazz. Me encanta traerte al programa precisamente poco nuevo, por eso. Más o menos es un poco en la línea que traigo normalmente mis bateristas estos. Siempre los mismos, ¿no? Sí, más o menos esos tres o cuatro que nos gustan. Que me gustan y que no doy más de mí. Y verdad, ¿con qué rompemos el hielo? A ver. Pues no lo sé. Por ejemplo, con uno de estos, de los que estábamos hablando, con Brian Blade. Es un tema muy cortito. Y es el último disco de Brian Blade con la Fellowship Band. El disco se llama Landmarks, es del año pasado. Es un disco que tuvo muy buena acogida de público, crítica incluso. Creo que estuvo nominado para los Grammy. No ganó, porque al final creo que se lo llevó... No, lo estuve mirando el otro día y sí que... Había ganado Chick Corea. Pero bueno, estaba nominado en la categoría de jazz, premios Grammy, este disco de Brian Blade. Es un disco muy guapo, la verdad. Está con quinteto, saxo, piano, bajo, guitarra y batería. Y el otro día, viendo un vídeo de Brian Blade, descubrí que encima toca la guitarra y canta. Sí. Lo cual ya me... Sí, lo sabías. Tiene un disco, de hecho, ¿no? En el que son canciones suyas cantando. Sí, sí. Yo vi el vídeo en el YouTube y... Y bueno, me pareció fatal. No te puedes imaginar si lo hacía bien también. Y no lo concibo, ¿no? Que son dos instrumentos tan dispares para a mi modo de ver. Puedo entender que alguien toque muy bien la guitarra y también el bajo, ¿no? No miro para nadie. Pero la batería y la guitarra y encima cantar ya me parece pa' pegar, ¿no? Vamos, que es un musicazo el copón el tío. Sí, este, ¿eh? Sí. Se le nota a la hora de tocar la batería. Sí, suena esa batería como una orquesta clásica. Sí, sí, tiene una delicadeza terrible, pero bueno. Pues nada, yo no lo conozco en su último disco y creo que va a descubrir muchas cosas contigo. Es el tema que cierra el disco, es el más cortito, bueno, quizás el más melódico, más así a primera escucha es de lo más asequible. Es un disco un poco complejo de asimilar, pero muy, muy guapo, muy recomendable. Muy bien, pues vamos allá. Thank you. Pues sí, me la jugó Aníbal en este. Te dije que era muy corto. Le dije a Aníbal, me cago en que trae temas un poco largos, ¿no? Para que podamos hablar ahí tranquilamente y tal. Y nada, me trae un tema de 2 minutos, pero bueno. Entonces, ¿ves cómo el jazz clásico mola más? Porque hay esos temas de Coltrane. Gente que de nos 10, acusa de que somos unos pesados con esos temas de 8 minutos. Digo, voy a llevar todo. No da tiempo a nada. Me siento ahí un rato a hablar contigo y yo tengo que venir corriendo aquí con la lengua. Es verdad, fuera. No podemos ni hablar, joder. De hecho, estábamos hablando ahí de lo difícil que te parece tocar la guitarra, ¿no? Hablando Muchísimo, de Brian Blade que tocaba. Sí. A mí me parece más difícil la batería. A mí no, pero también me parece difícil. Pero, va, yo qué sé, la batería, sin tener ni idea, te sientas y algo haces, ¿no? Pero sí. ¿Sabes que Aníbal toca la batería? Sí, sí, muy bien, además. Sí, y de hecho, bueno, está se está ofreciendo. Me comentaba. Me ofrezco. Estaba comentando que busca bajista y guitarrista. Sí. Cantante, trío de metales. No, pero cantante bueno. No, que ya canto yo. No pasa nada. Un bajista y un bajista un y un guitarrista, sí. Sé que molaría, ¿no? Sí. Pues nada, hacemos un llamamiento a todos, un nivel alto, nivel excelente. Bajo tirando a muy bajo. No, vamos a poner un nivel intermedio bajo. ¿Intermedio bajo? Sí, para hacer un poco así el cafre. Pues bueno, mandamos ese mensaje. Hoy vamos a mandar varios mensajes. Sí, hoy tenemos... Vamos a venderlo todo. Sí, sí, hay que venderlo, ¿no? Todo, sí, sí. Está la vida muy mala y tenemos que vendernos. Sí, sí. Ya hablaremos de eso. Y todo esto venía también de eso, de la guitarra, que decía que era muy difícil, y del inglés, porque yo... Bueno, el inglés ya hablaremos luego también. También, pero bueno, también. Le comentaba yo que a mí se me da muy mal eso, y él decía que la guitarra también se te da mal, ¿no? No, no se me da. Directamente la guitarra, con una guitarra en las manos no sé qué hacer. Ya, ya. No sé qué a hacer, mí me pasó, le pasa a veces también, pero bueno. Yo creo que menos, ¿eh? Y, sí, bueno, no sé. Que... Bueno, bien este Brian Blade, un poco cortito. Corto. Para mi gusto. Sí. Tiene temas muy... bastante más largos y más seguramente muy tranquilito, ¿no? Por lo que sí. Bueno, lo escuché siempre. Es muy muy muy tranquilo el último disco de Brian Blade. Esto se llamaba Embers, son como ascuas. ¿Y cómo se llama el último disco este? El disco se llama Landmarks. Los Landmarks, pues ya aprovecho para meter ahí la clase de inglés. Son los puntos como turísticos de una ciudad, ¿no? Los puntos así donde la gente suele ir. Ajá, mira, lo llaman, ya lo había escuchado. Lo llaman Landmarks, sí. Y es el título del último disco de Blade. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos más cosas. Bueno, sí. Si quieres escuchamos a un guitarrista que conoces seguro, que es Bill Frisell. Uh-huh. Es uno de los grandes, ¿no? Sí, para mí sí. Y sí, sé que te gusta bastante, ¿no? Pues no sé si has escuchado el último disco, es de versiones. Es de versiones. Ya sabes, yo suelo traer muchas versiones. Y este es un disco que se llama Guitar in the Space Age. Y son todo canciones de los 60, mucho movidas y rock y surf, Beach Boys, Kings. Este es de los Lively Ones, el que vamos a escuchar. Es un, bueno, tiene un sonido así muy surf, muy sesentero, muy... De bala, además la onda de Bill Frisell con su sonido, sí, así que es muy country el tío, sí, tocando, ¿verdad? Y muy... Sí, aquí parece que, bueno, que se adentra un poco en ese sonido de los años 60, relacionado mucho a muchos temas muy, muy surf, como digo. Temas cortitos también, este no debe durar mucho, así que otra vez tampoco tenemos mucho tiempo para charrar. Pero bueno, este tema se llama Baja. ¿Cómo? ¿Baja? Baja, sí, como California, ¿no? Es una zona, me parece, en California, una zona de California, creo que es. Pero sí, en castellano, Baja. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ellos no deben de pronunciarlo así. ¿Cómo sería, más o menos? Pero vamos, creo que es un sitio donde se hace surf y eso, no sé, no estoy hablando por hablar, no sé. Pues venga, vamos a surfear un poco, venga. Con Bill Frisell. Thank you. Pues aquí estamos con Aníbal López y con Bill Frisell. Con Bill Frisell aquí en este último disco de versiones. Baja. Apetece irse a coger unas olas, ¿no? Sí, sí, bueno. Totalmente, vamos. lo pide el cuerpo. Esto era del año 64, ¿eh? Los Lively Ones. Tiene tela ya, 50 años. Sí, sí, bueno, de esta canción. Bill Frisell, puretilla, ¿eh? Sí. Tendrá 60 años por ahí. Es el 51, sí, lo tengo aquí anotado. 64. 64, sí. Pero mola mucho. Mola. Pues bien, me está gustando mucho, ¿eh? El programa, sí. Es que me das en los puntos débiles, ¿eh? Me traes a Bill Frisell. Cuando acabe el programa te regalo el CD. Yo solo te traigo el programa por eso, para por eso, quedarme con tu disco. ¿Cómo te presta tener ahí mis... Pues ya tengo unos cuantos, recopilaciones, ¿eh? Luego lo tengo en el coche, ¿eh? No te creas, si lo escucho, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Joder, me honra. Sí, sí, sí. Y a mí más, que no, lo escucho. No, no, el placer es mío. Podemos estar así. Bueno, venga, vamos con más cosas. Estos temas tan cortos... Venga, vamos con un bajista. No sé si conoces a un bajista londinense, se llama Janek Wisdala. Yo no lo conocía de nada hasta hace poco. Pues yo tampoco. Pues nada, lo vamos a descubrir. Hace una música así, a mí me parece muy interesante, una cosa como jazz, rock, fusión. Ajá. Me gusta mucho cómo suena. Y en este disco intervienen, bueno, sí, interpretan ahí, las baterías están Mark Gilliana y Jojo Mayer. Yo juraría que en este tema concretamente es Mark Gilliana, por la manera de tocar. Uh-huh. Es el tercer disco, el que vamos a escuchar, que se llama It Only Happens Once. Este es de 2012, este ya no es tan nuevo. Ay, no es el último, ya. Es el tercero, pero el último no lo tenía. Pero aparte me apetecía escuchar este tema, es el que más me mola de él. Uh-huh. Se llama Mundos Paralelos, Parallel Worlds. Y nada, a ver, ¿qué te parece? Ya te digo, es un bajista inglés, londinense, del 78, es muy joven. Más que yo. Y más que tú también. Bueno, por ahí. Del 78, sí, es muy joven, muy joven. Y nada, se llama Janek Wisdala, nombre muy raro. Que yo pensé que igual era polaco. Ya, con eso, sí. O qué sé yo de dónde. Y bueno, es de Londres. Pues vamos para Londres entonces, ¿no? Venga, vamos para allá. Venga, vamos para allá. Thank you. Pues mola este tío, ¿eh? Mira que no he podido escuchar apenas, porque estaba ya aquí enredando con otras cosas, pero el final, que es lo poco que he escuchado... Sí, estaba ahí, debía ser Giliana este. Me estaba recordando un poco a aquello que pusimos la última vez con Meldau, o de Meldiana, sí, que era así aquel como trío, muy... ¿no? Sí, no, bueno, dúo. Estaba, sí, eran... Son ese, sí, es verdad, es dúo. Sí, el sí, Meldau con Giliana, y estaba ahí el tío con los teclados y el otro con la batería... haciendo el cafre, era una cosa como muy así muy loca, como el final de este tema, ¿no? Ya cuando empiezan ahí a tirar armarios por las escaleras, que es como dice este, cuando empiezan ahí con la batería, ¿no? Mira, venga, armarios por para abajo, como Cozy Powell. Sí, hostia, pero no viste, es que ahora muchos así, en solos de batería, ¿no has visto que sueltan las baquetas y las lanzan así un poco en los solos? Sí, sí, sí, sí. Lo hizo, no sé si el de ayer lo hizo en la Vida Alegre, este chaval, pero yo lo he visto ya varias veces. A Yago Fernández el otro día cuando estuvo tocando por que aquí. Que las sueltan ya. Las sueltan y las lanzan así, las, como si se le caen, ¿no? Sí, sí, sí, ya para pa que suenen que solas. Suene, ¿no? Claro, sí, así sí, libremente. Sí, ayer vi al chico este, ¿cómo se llamaba? Bueno, el de... Frías, ¿no? De Frías, sí. De Frías. César de Frías, me parecía. No sé si se le cayó o la soltó a propósito, pero sí, sí, me fijé en el detalle. Sí, sí, sí. Esa es la onda, lo moderno. Es que los baterías están muy locos, sí, la mayoría, ¿eh? Por eso eres batería. Sí, sí. No, no lo digo por mí, lo digo por otros. Bien, bien, muy bien, vamos muy bien. Bueno, como aquella canción de Bush. Vamos, sí. Nada, pues seguimos escuchando música, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos con algo nuevo también, otro que suena mucho en el programa, Avishai Cohen, que acaba de sacar un disco en trío, con bajo, piano y batería. Creo que está recién salido, ¿no? Se llama From Darkness, es de este año, o sea que está recientito. Se llama From Darkness el disco, y el tema que elegí, que es el 6 del disco. ¿Cómo mola? Nos traes lo último de la gente que nos gusta, ¿eh? Joder, es que... Claro, aprovecho que, bueno, mira, Avishai Cohen acaba de sacar disco, vamos a comprarlo. Muy bien, pues venga, vamos allá. Thank you. Pues aquí seguimos en Radio Crash. Un momentín que se me ha caído aquí una cosa. Se me cayó. No, son las cosas del directo, que se caen cosas aquí y hay que recogerlas. Claro. Porque si no las piso. Claro, claro. Y nada, estamos comentando que qué fácil es, ¿eh? Qué fácil es, qué fácil vaso, lo hace, ¿eh? Qué fácil lo hace. Ah, que qué fácil lo hace. Pensé que decías que qué fácil era tocar así. Sí, sí, que joder, aquí está muy electrificado el aviso ahí, ¿eh? Ahí sí, con el bajo. Sí, sí. Pero cómo nos gusta este animalillo. Molaba, molaba este tema, sí. Ahí. ¿Cómo se llama este último disco, dijiste? From Darkness. ¿Qué significa? Desde la oscuridad. Ah, joder, claro, hombre, mira, eso lo sabría hasta yo. Claro. Mira, eso lo podría saber yo, pero hay muchas cosas que yo igual no sabría, ¿no? Y si quisiera saberlas, ¿qué podría hacer? Tienes que apuntarte inglés. Sí. Tienes que apuntarte inglés. Por ejemplo. Pero es que normalmente los cursos me aburren porque, claro, esto de oír. Ya, pero eso es porque estás acostumbrado a los métodos tradicionales, sí, y las aulas y ese entorno tan frío. Claro, tan, y tan académico, ¿no? Uf, es que eso, el formalismo te, no. Te deberías apuntar a unas clases, por ejemplo, en una especie, sí, como de bar, ¿no? Oye, pues mira, esto me con gusta. Gente. ¿Y se puede tomar algo incluso? Sí, sí, claro. Puedes estar tomando algo. Tienes 10 minutos de descanso para echar un pitín. Sí. Sí, sí. Bueno, y así se pudiera fumar dentro. Y no tienes un profesor, tienes dos. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Qué más quieres? Sí, sí, sí. Y una de ellos nativa. No, pero eso no existe. Sí, sí, sí, sí existe. Sí, no, sí. No puede y ser. Y encima precios asequibles. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, te lo prometo. ¿Te estás quedando conmigo? No, no, no. Pues entonces dame más datos, a ver. Es en la caja de músicos, empieza mañana. ¿En la caja de músicos mañana empieza? Mañana empieza a las 7, de 7 a 9. ¿De 7 a 9? Clases de conversación de inglés. Todos los martes de 7 a 9. Pero en plan guay, ¿eh? Sí. Nada aburrido. Aburrido, pero bien no, no. Sino que bien y no aburrido. Efectivamente. No como el jazz. No, no como vosotros, que lo hacéis aburrido, aunque lo hacéis muy bien. Pero aburrís a los niños. Yo creo que nosotros, hasta acá, sí, los niños podríamos entretenerlos. Sí, sí. Pues eso es difícil, ¿eh? Uf, es difícil, sí. Bueno, ya poniéndonos más serios. Realmente, a ver, ¿cómo es esto? ¿En la caja de músicos qué horario hay? Bueno, empezamos mañana de 7 a 9. De ¿sí? 7 a 9 empezamos las clases de inglés, uh-huh, Fion y yo. Y, como digo, de 7 a 9 va a ser uno de los días, que son los martes. Uh-huh. Y luego los jueves por la mañana. La gente que a lo mejor trabaje por las tardes y no pueda ir, claro, pues tiene la opción de ir el jueves por la mañana. Y si hay gente que esté más ociosa o tiene más disponibilidad, puede ir los dos días también. Uh-huh. 4 horas a la semana, pues sí que cunde mucho más. Y van a progresar más. Pues ya sabéis, es que eso de estar en un bar y con vosotros, con Fion y contigo, puede molar más, mucho, ¿eh? Bueno, queremos hacer dividir las clases en dos partes, una un poco más, digamos, más seria de conversación. Uh-huh. Otra un poco más lúdica, jugando un poco con la música. Bueno, se nos ocurrirán algunas cosas. Queremos sacarlo para adelante y a ver si. Pues pinta muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A mí es una cosa que nunca hice en ese, uh-huh, de esa manera, ¿no? Y me apetece mucho. Me apetece, sí, porque mucho, bueno, llevas muchos años ya trabajando, ¿no? De profe de inglés, pero sí, de otra, claro, manera. Sí, claro, pero ¿no? Bueno, sí, de otra manera. Mucho más, pues eso, más académica, lo que te exigen, ¿no? La gente, pues a lo mejor se quiere sacar determinado título y uh-huh, tienes que ceñirte un poco al método tradicional, ¿no? Con todo lo que eso implica. Y nosotros queríamos darle un poquitín la vuelta y, uh-huh, y hacerlo de otra manera, mucho más práctica y que mucha gente también es lo que demanda. Tampoco es que vayamos a inventar nada nuevo, porque en muchas academias sí que están haciendo ya este tipo de cosas, ¿no? Hacer la enseñanza del inglés de otra manera, porque tal y como nos lo enseñaron a nosotros, está no funcionó, demostrado por lo menos que no, está demostrado que no funciona, ¿no? Uh-huh. El inglés que nos enseñan en las escuelas, en el instituto, incluso en la universidad. Yo te puedo decir, uh-huh, que estudié filología en la facultad y salimos con un nivel de inglés, lo que es hablado y con fluidez y eso, bastante mediocre, en general, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede sonar a coña, pero es cierto. Uh-huh. Porque estudias mucha literatura, mucha historia, muchas cosas que no es que sean inútiles, pero que no son verdaderamente, ¿no? No son prácticas. Uh-huh. Y luego cuando te enfrentas al... Claro. A la calle, ¿no? Viajas, uh-huh, y tienes que pedir determinadas cosas en situaciones de cada día... Y te das cuenta de que, hostia, no sé decir esto. Uh-huh. Pues ya sabéis, la caja de músicos mañana a las 7. Y el jueves a las 11 de la mañana. El jueves a las 11 de la mañana. Y si no, pues nada, os ponéis en contacto con ¿cómo se ponen en contacto? Bueno, pasando por La Vida Alegre, allí hay hojas informativas. Por la misma caja de músicos hay carteles. Entonces, bueno, o pasándose directamente por la caja en horario de clase. De oficina. Sí. Pero vamos, cualquiera que tenga interés, que nos esté escuchando, seguro pues, que acercándose por La Vida Alegre ya le van a dar la información que necesite. Pues muy bien. Pues nada, un día tenéis que venir, Fion y tú, aquí a... Pues, pero vamos a hacer un programa en inglés. Vale. ¿Vale? Contigo, ¿eh? Conmigo, pero yo con tapones puestos. No, yo es que ojalá que supiera inglés, pero bueno. Bueno, a mí por radio a lo mejor como que me intimida un poco, ¿eh? ¿Sí? Sí. Joder, sí, pero mira, me voy a hablar con Fion y... Ya me resulta un poco duro hacerlo, pero bueno. Hay una emisora, ¿no?, que... ¿Pero que es de clases de inglés o algo así? ¿O es qué? ¿La del tejano este? No sé, pero es que yo me recuerdo de hace tiempo, ¿no? Ya hace tiempo que no lo pillo eso, pero sí, que había como hay conversaciones en emisora, inglés. Sí, como emisora, ¿no?, televisión. Va, bueno, no voy a decir el nombre para no darle publicidad. Pero bueno, todo el mundo lo conoce. Este tipo que vino de Texas y... Joder, yo creo que está montado, tiene su propio canal de televisión, yo lo pillo. Y uf, tiene una montada en Madrid y vende cursos de inglés, tiene una emisora en inglés. Joder, pues Aníbal, tú confío en puedes hacer esto perfectamente, mucho ya, mejor. Pero el tío, yo qué sé, vino hace 30 años y vio la manera y un tipo emprendedor, listo, y ya sabes, los americanos con esta cosa del capitalismo y el dólar que les... A nosotros, como nos interesa el dinero. Claro, es que a nosotros el dinero, yo no quiero ser empresario, claro, yo quiero divertirme. Y, claro, que me dejen en paz. Y claro, moriré pobre. Claro, pues venga. Pero feliz. Pero antes de morir, ir a las clases de inglés de Aníbal. Y escuchar la voz del árbol. Y escuchar el siguiente tema que va a poner Aníbal. A ver, ¿con qué nos sorprendes? Venga, otro guitarrista. Este ¡yuhu! Se llama Neil Felder, un guitarrista jovencísimo, que no sé si conoces, pero ¿sí? Te suena, ¿eh? Sí. Bastante conocido, hace un jazz, yo diría que esto sería, yo lo calificaría como jazz comercial, es muy fácil de oír. ¿Ah, sí? Sí. Entonces no es aburrido. Y está Aaron Parks, nuestro amigo Aaron Parks, no es aburrido, este es divertido y encima bien. Bueno, joder, pues entonces lo tiene todo. Tiene una formación, bueno, Neil Felder a la guitarra, está Matt Penman al bajo. Que anda por ahí en otra formación. En la de James Farm, esta que luego vamos a escuchar. Uh-huh. Matt Penman, Aaron Parks y a la batería Nate Smith. Y este disco es del año pasado, se llama Golden Age, creo que es su primer disco. Ya te digo, es un guitarrista americano muy joven, nació en el año 82, que se llama Neil Felder, y el tema se llama Bandits. Y nos da tiempo a charlar un poco porque esto dura un poco No, pero más. Este no quiero hablar contigo, voy a escucharlo detenidamente. Vale. Qué desagradable. Thank you. Pues veis por qué traigo a Aníbal. ¿Por qué traigo a Aníbal, veis? Pues nos pone luego algo así. Porque pone cosas muy guapas. Claro. Cosas que no son aburridas, pero bien. Claro. Como claro, él dice. Claro. Neil Felder, amigos. Esto sí. Ya me lo fiché yo. Anótalo, claro. Lo tengo anotado este claro. Aquí, mira. Mola, mola mucho. Muy bien este chavalín. Un discazo. Qué bueno, oye. Disco muy guapo. Y esta semana tenemos varios conciertos, ¿no? ¿Me vas a ayudar? Porque sí, sí. El jueves que tenemos en el Alambique. El jueves tenemos bandaza en el Alambique, ¿eh? Tenemos a los Electric Buffalo, Wilón de Calle. ¿Quién está ahí? Sí. Está Wilón, está Alejandro Spin al bajo y Álvaro Bárcena a la guitarra. Hay que verlos, amigos. Las muy, muy buenos. 9 y media, bueno, 10, me imagino. Se presentan en formato acústico. Uh-huh. Y están, bueno, tienen el segundo disco ya grabado. Todavía no salió. Un disco que pinta muy bien. Y nada, pues supongo que presentarán temas del primer disco. Uh-huh. Y otros tantos del nuevo, ¿no? Aunque no haya salido todavía. Yo los vi unas cuantas veces y el otro día en el Plaza 12. El Plaza 12 tocaron también. Yo no los vi nunca y este jueves sí que no me lo perderé. Plaza 12 estuvo muy bien, muy bien. También los vi en Candás, o Candás creo que fue. Festival que hubo de rock. También estuvieron ahí. Pues este jueves en el Alambique. Y este jueves en el Alambique, entrada gratuita, sí. ¿Qué más queréis? Electric Buffalo. Y el viernes en el Plaza 12 tenemos a Michael E. Wolf, ¿no? A la guitarra. Y Jacobo de Miguel al piano. Piano. Gran concierto, quiero verlo también. A sí. Las 10:30, creo. Sí, 10:30 debe estar. Sí, 10:30, sí. Sí, y también este miércoles tenemos la suerte de que toca el concierto de Jazz en el Centro, que siempre hay uno al mes, y este miércoles pues ahí vino un trío. Un trío, bueno, de estos tríos peculiares que no tienen piano ni guitarra, bien, sí. Esos pesados. No tiene guitarra, bien. Ni piano, bien. Ni saxo. No, saxo sí tiene, sí, entonces bueno. Ya. Es un trío formado por David Ambrosio al contrabajo, Loren Stillman al saxo alto y Russ Meissner a la batería. Y presentan un disco que sacaron hace poco, que se titula Gone. No sé si se pronuncia así, pero se escribe Gone. Claro. Pues veis, si queréis pronunciarlo bien, ¿qué tenéis que hacer? Mañana tenéis que ir de 7 a 9 a la caja de músicos a aprender un poco inglés, vale. Con Aníbal claro. Y Fion. Y bueno, pues lo que os comentaba este trío, que bueno, que han grabado en el sello Fresh Sound, y bueno, creo que es una de las grabaciones mejor valoradas del sello. Pone aquí esto, por lo menos, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que el miércoles a las 8, en el taller de músicos, en el antiguo instituto, pues ahí nos veremos. Y el sábado a las 8 de la tarde, lo que pasa es que no sé muy bien dónde es, pero canta el coro Al Alto la Lleva con Nacho Vegas en Contrueces, para una asamblea de la PA. De clausura, no sé qué, no estoy muy enterado. Pero en Contrueces a las 8. En Contrueces a las 8. Pero bien. Bueno, esto ya no es un concierto. Pero bueno, era por... Bueno, pero por, igual es más importante era, que todo era, esto. Como estamos metiendo cuñas y... Pues era por mencionar el coro. Sí, hombre, sí, coro, el coro a la altura. De la caja de músicos. Sacasteis un tema ahora muy guapo que yo escuché. ¿A qué no lo trajiste? Esto no se puede enseñar es todavía. Es que igual no se puede enseñar, claro. Yo lo recibí por vía WhatsApp y no sé. Me hubiera encantado ponerlo. Sí, quedó muy guapo. Y nada, ahora estamos ahí con un tema, preparando un tema para el Tamar. Para Tamar, ¿no? Sí. Nada, desde que tocamos aquel día con Carlos Pizarro y con Horacio en el auditorio de Oviedo. Ya siempre es hacia arriba, ¿eh? Fue hacia arriba, sí. La carrera del coro se disparó y ahora nada, estamos imparables ya. Y tú desde que te metiste ahí de bajo, ¿eh? Estás ahí en el mundo de la farándula, como decía Esther y por ahí, Esther Juste. Te has metido en el mundo de la farándula. Sí, me metí a tope. Ya, estoy ya perdido. No, ya no hay nada que hacer. Pues ya sabes, en Contrueces a las 8, el coro Al Alto la Lleva, con esta historia ¿de qué? De la plataforma antidesahucios. Muy bien. Y también otra cosa que tengo aquí, José, es que hay una cantidad de cosas que estoy leyendo aquí, que el... Bueno, pero eso ya es en Ujo, si os queda bien. En el Sandra's Café, en Ujo, pues estará Alfredo Morán Trío con Tony Cruz y Jorge Cambarelli tocando. Bien. Y bueno, si os ocurre alguna cosa más, nos llamáis y nos decís. 985-14-23-45 y... Claro, que tienes un grupo y quieres publicitarlo, sí, en La Voz del Árbol. Es. Nos llamas. Eso. Y que... ya decidiremos si lo publicitamos o no. Eso es. Que tocas el bajo o la guitarra y quieres tocar con Aníbal López, que claro, es un grandísimo batería, nivel intermedio, un poco hacia abajo. Claro. Que quieres pues aprender también a tocar la guitarra, apúntate a clases con Carlos Pizarro en Made in Earth. Sí, señor. ¿Dónde está Made in Earth? En Pedregales, en, ¿no? Pedregales 8. Pedregales 8. Sí. Made in Earth, que es algo en inglés. Sí. Además está muy bien escrito, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, tal y cual. Tal cual se escribe en inglés. Ahí lo plantasteis. Ahí está. Sí. Qué grandes. Así, como si lo hubiese escrito yo mismo. Qué buenos profesores en esa escuela. Sí, señor. De inglés igual no tanto. Bueno. Bueno, yo por lo menos. El resto ahí, igual sí. Ahí no se va a aprender inglés. Eso sí, es otra. Esa hay otra historia. Claro. Bueno, volvamos a, venga, a la música. Vamos a reconducir esto que se nos va de las manos. Sí, sí, sí. Oye, el Nierfelder ese me encantó, ¿eh? Sí, pues nada. Ya me pasarás el disco. Te pasaré el disco por un módico precio, sí, que luego negociaremos. Muy bien. Fuera de, trato de micrófonos. ¿Y ahora qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a James Farm, que es una formación de cuatro fenómenos del jazz, sobradamente conocidos. Una de estas super formaciones de mega cracks. Que yo pensé que era un músico de jazz cuando vi, bueno, lo vi por ahí en una página, el disco de un tal James Farm, y no, es el nombre de la formación. Y tienen un par de discos ya. Este es del, bueno, traje el último del año pasado, se llama City Folk. Y la formación, como digo, es, bueno, son Joshua Redman, Aaron Parks, Eric Harlan, a la batería, y Matt Penman, otra vez, al bajo. Y nada, hacen unas cosas como jazz acústico, así, bastante tradicional. Muy interesante. Bueno, super músicos, ¿no? Pues sí. No hay nada que decir de ellos y... por lo que leí por ahí, parece que consiguieron hacer un sonido peculiar, como, ¿no? Sí, suyo, ¿no? Que no es un... Bueno, decían que no era la típica banda que hace un disco así, que habían conseguido como aunar un rollo, talentos... Un rollo de grupo. Exacto, de grupo. Que los músicos de jazz no suelen tener. Eso era lo que quería decir. Y nada, este tema se llama Two Steps. Es el que abre el disco. Tampoco me dio tiempo a escucharlo entero, entonces dije, venga, pues la primera. ¿Esto los conocí por el Facebook? Por sí, que los sabías, cierto. Sí, pues, algo enlace por ahí. Enlazaste no hace mucho algo, sí, y... Fue cuando los descubrí, hace 4 días. Sí, sí. ¿Cómo es el internet, James, eh? Ya, ¿eh? La hostia. Nos tiene al día. Muy bien. Yo me lo estoy pasando chupi, una vez más con Aníbal, con la música que trae, con este grupo que la verdad es que tiene nombre como de músico de jazz, para el bote de tío, ¿no? James Farm. Pues claro, piensas que hay un tipo, el que claro, toca el saxo aquí. ¿Quién es James Farm? Y no, James Farm son cuatro. ¿Y de qué vendrá el nombre, sabe Dios? ¿No? O sea, pues no sé si las iniciales como que coinciden la J de Joshua, la A de Aaron y la M de Matt... Pero luego ya como que se... ¿Te das cuenta? La J, las iniciales, pero bueno, luego ya no tiene... No sé, no lo sé. ¿Quieres que llame a Aaron Parks ahora? Le pregunto. Sí, mande un... Pero un tienes que ponerte tú porque el inglés a mí ya sabes. Dale. Que no. Yo hablo puedo yo decir, oye, Aaron, hablo, un momentín, que Aaron. Se va a poner alguien que te entiende. Hablo yo con Aaron. ¿Y sabéis por qué no? ¿Por qué no puedo comunicarme con Aaron Parks? Que me encantaría hablar con Aaron Parks. ¿Por qué no? Porque no sé inglés. Vaya. ¿Y sabes cómo lo puedo remediar? Tienes que ir a clases. Sí. Apúntate a clases, joder. Sí, sí, pues podéis ir a clases a la Caja de Músicos. Claro. Con Aníbal y Fion. Y vais a aprender un montón y os lo vais a pasar bien incluso. Sí. Podéis tomar una cañina o dos. Y si no, pues tomáis una caña y os lo pasáis bien. Claro. Mira, porque es un rollo. Pues nada, os tomáis una caña y ya está. Venga. Además la cerveza te ayuda a todo. A tocar un instrumento, a hablar idiomas. Sí. Muy recomendable. Sí. Vale, por eso nosotros nos damos al alcohol. Pues, ¿con qué más seguimos? Pues no sé. Podemos escuchar a la banda que estuvimos viendo ayer. ¿Qué te parece? Me parece los maravilloso. Tres chavales estos. Pues sí, está muy bien poner aquí gente de ahí, de Madrid. Ayer hubo un conciertazo en La Vida Alegre. Que como nos los perdimos el viernes, que habían tocado en el Plaza 12, estuvimos en la jam de la Caja de Músicos y nos los perdimos, entonces tuvimos que ir ayer al Vermú. Pero fuimos y compramos un disco. Guapo, sí, guapo. Fuimos y compramos el disco porque teníamos que colaborar para que graben otro. Porque, claro, hay que apoyar a las bandas. ¿Sí? Sobre todo las locales y las bandas de gente joven y tan guay como la de ayer, ¿no? Uh-huh. A mí me molaron mucho, mucho, mucho. A mí también me gustan un montón estos chavales. Muy jovencinos, de 20 y pico años, con muy buena onda y tocando súper, súper bien. Sí, sí. Se llaman Maldata School. ¿Sabes lo del nombre? ¿Algo? No. Me quedé con las ganas de preguntar, pero bueno, luego me corté. Yo qué sé. Igual tiene una historia ahí... Truculenta. Yo qué sé. Pero bueno, tengo cierta curiosidad, ¿no? Un nombre tan extraño. Pues este disco que se titula Cotton. ¿Por qué se llamará Cotton, eh? Ya, con una T además, ¿no? Y además es que ponen aquí que Cotton es Cotton, pero Cotton. ¿No lo ponen, no? No lo veí. Malatascul. Es lo último que ponen en la reseña. Cotton que es aquí. Cotton. Pero Cotton. Pero Cotton. Yo creo... No sé, posiblemente sea, bueno, no sé, alguna broma o algo. Cotton en inglés es algodón, pero lleva dos T's. Entonces, no sé, lo de es algodón, ¿no? Es como estas cosas que para decir que es, como dices, es piel. para decir que es piel de verdad, lo dices dos veces, ¿no? Sí. No sí, sé sí. si tendrá algo que ver. Yo creo, me imagino que será alguna una broma de ellos. Una ¿no? broma de ellos. Cotton es cotton, sí. pero cotton. Y a ellos saber. Son Jorge Castañeda al piano, Darío Guibert al contrabajo y César de Frías a la batería. Y lo que os decíamos, eran unos chavalinos de veintipocos años. Joder, cómo tocaban. Y tocan muy bien, y encima tienen coña, como veis, con el cotton. Sí, además de esa manera tan desenfadada, ¿no? Presentando las canciones de una manera tan... A mí esa parte también de cachondeo me mola mucho en dentro del jazz, que a veces puede parecer tan todo tan riguroso y tan formal y eso, y estos tenían el desparpajo, la coña presentando las canciones, incluso tocando, gesticulando y todo, molaba mucho. Bueno, es que jazz, realmente, lo que estamos escuchando es jazz. Casi nada, ¿no? Es que igual tenemos un concepto del jazz un poco ya desfasado, ¿no? Pero te mola. ¿El qué? Que te mola lo que traigo. Ah, lo que claro, me encanta, claro, claro. Es el jazz que me gusta. O sea que... ¿Y qué tema vamos a poner de Maldata School? El tema, yo creo que es debe ser uno de los temas que ellos... La gente ayer cuando tocaron este tema, el último, no sé si tocaron este y luego hicieron un bis, pero bueno, que dejaron este para el final, es un tema muy, muy divertido. El título ya lo es, ¿no? Tiene mucha coña. Dice, hoy salimos, pero de tranquis. Que eso lo hemos dicho todos alguna vez, ¿no? Y no. Y hemos vuelto a las mil. Basta que lo digas para que sea todo lo contrario. Borrachas como perras. Siempre es lo peor, ¿eh? Cuando bueno, dices eso es cuando horrible. Tomo una y me voy. Es más o menos lo mismo. Sí. Hoy salimos, pero de tranquis. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Pues y supongo que les habrá pasado a ellos, claro. Y aquí no lo ha pasado. Pues vamos a ver qué pasó. Vamos a ver. ¿Tú qué opinas, Aníbal? ¿Que salieron de tranqui o que al final se la liaron? La liaron, la liaron gorda. La liaron, ¿eh? seguro. Aunque este final un poco es un poco así como... como volviendo a casa ya. A ver cómo estuvo ya las escaleras. Agates. Pues sí, la verdad es que mola un montón ver a gente tan joven y que toque tan bien. Y, Nosotros a su edad no tocábamos tan bien, ¿eh? Yeah. ¿Te acuerdas? O sea, ni lo recuerdo. Que lo que sí recuerdo es que todavía tenemos aquí música para poner, ¿no? Sí, hay material todavía. ¿Me vas a permitir una pequeña licencia hoy? Sí. Aprovechando que acaba de sacar disco Steven Wilson, que es seguramente, no sé, una de mis debilidades. El que fuera líder de Porcupine Tree, esta banda de rock progresivo que tanto me gusta, y lleva ya unos años editando discos en solitario, bueno, con una banda, pero bueno, con su nombre, ¿no? Y acaba de sacar un disco, de hecho en algunos países creo que no está ni editado. Uh-huh. Lo que pasa que bueno, ya salió en Alemania y en el Reino Unido, y entonces ya anda por ahí por la... bueno, ya lo filtraron, vaya. Y entonces, bueno, pues yo ya me hice con él y quería poner hoy un tema de Steven Wilson, del disco recién editado, que se llama Hand Cannot Erase, título totalmente indescifrable, son como tres palabras independientes. Mm-hmm. No lo encuentro mucho, la mano no se puede borrar, no sé, ¿qué más da? Y nada, pues vamos, este tema sí es largo, ¿eh? Pero bueno, es, hombre, pues digamos que bien. Es rock progresivo, se aleja un poco de lo que viene siendo el jazz que venimos escuchando. Bueno, no sé si venimos escuchando jazz a lo largo de todo este programa, pero bueno, hoy me permití traer lo último de Steven Wilson, que comparte, digamos, con el jazz lo que es el virtuosismo y la... Bueno, si lo que escuchamos ahora no es jazz, igual esto tampoco es rock progresivo, no sé. Puede ser. Okay. Yo ya no sé qué es qué. ni nada. Pero bueno, si te parece lo escuchamos, a ver qué te parece. Claro. Se llama Three Years Older, tres años mayor. Pues muy bien, encantado. Venga. We'll be right back. across the schoolyard with your head held down, and walk the streets under the breaking cloud, with 100 futures cascading out. It's complicated. You think of love as just a memory, a fog that smothers you, it's hard to breathe. But when you're on your own, that's when you're free. You're 3 years older and you'll always be now. I can feel you more than you really know. I will love you more than I'll ever show. There was a time when someone seemed to care, a tourist in your bed, you left him there and found a simple life with no one to share. It's not complicated. You make a list of all your big regrets and share with people that you've never met. You slowly move towards the medicine chest. You're 3 years older and you'll always be now. I can feel you more than you really know. I will love you more than I'll ever show. You only have to say, and the world will slip away from you. I will love you more. La cabra tira para el monte, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy ras, sonaba, ¿no? Algunas cosas, ¿eh? Sonaba algunas partes ahí. Era Geddy tocando el bajo, para los que lo podía ver. Sí, sí, tiene algunas partes verdaderamente... Pero mola el Steven Wilson. Este. Mola mucho. Pues nada, nos va a quedar un tema para ir despidiendo. Uh-huh. Y todavía nos quedan más de uno, ¿no? Me imagino. Bueno, tengo un par de ellos por ahí, pero bueno. Dos o tres, pero si no hay tiempo, pues los dejamos para el próximo. Está claro, ¿cuál es la lección, ¿no? Si hay duda, ¿no? Por supuesto. Nunca falta Jeff Ballard en los programas en los que me invitas. Y como el disco este pues está muy reciente, me parece que la última vez habíamos escuchado uno de los Queens of the Stone Age, una versión que era muy cañera, muy brutal, ¿verdad? Con el trío de Jeff Ballard, con Lueke y Zenón. Ah, con sí. Mira, eso es lo que me confundí antes cuando dije del trío que comentabas antes de Juliana. Sí. Ah, era con este. Sí, claro, que me confundí ahí. Sí, este es un trío muy cañero. El Jeff Ballard, el Lionel Lueke y Miguel Zenón. Y nada, esta es otra versión, como digo, la pero otra... ¿Pero de ese disco también? Sí, es del mismo disco. Uh-huh. Se llama Time's Tales. Y es del año pasado el disco. Tiene unos meses nada más. Y había comentado también que entre las versiones que incluía este disco estaba uno de Silvio Rodríguez, un tema de Silvio Rodríguez, y hoy lo vamos a escuchar. La última vez me quedé con las ganas de ponerlo y, bueno, al final pusimos el de los Queens, que sonaba muy cañero, muy muy guay. Pero bueno, íbamos a escuchar el ¿Qué tema. ¿Qué es la maza? De... No. No es la maza, no. No, es el reparador de sueños. Ajá. Que es del Tríptico 2. Sí. Sí, lo habíamos comentado el día que viniste. Sí. Una canción muy guapa. Y bueno, la verdad es que es una cosa poco habitual, ¿no? En todo el jazz versionear a Silvio Rodríguez. Rodríguez me parece. Y encima unos americanos, ¿no? Curiosísimo. O sea, unos, no sé, que todavía. Bueno, Miguel Zenón es Puerto Rico. Sí, Miguel Zenón es latino, ¿no? Sí, es de Puerto Rico. Y bueno, me imagino que irá por ahí la cosa, a lo mejor que por la influencia de. No me imagino yo a Jeff Ballard escuchando a Silvio. Sí. O a bueno, Jeff Ballard vivió muchos años en Barcelona, ¿eh? Sí. Pero bueno, no sé. Y Lueke es africano, ¿sí? ¿Quién sabe? Total, no vamos a saber, no vamos a reconocer la canción de Silvio por ningún sitio. Sí, ¿no? Sí, es muy reconocible, sí. Mantiene la melodía de voz de Silvio, esa parte la hace Miguel Zenón con el saxo. Ajá. O sea que es totalmente reconocible. Cosa que no pasa con muchas versiones de jazz. Ya, ya. Que cuesta reconocerlas. Así qué cabrones que nada, estos de aceros, ¿eh? Que se pasan la melodía por los cataplines. Sí, hacen la versión, pero luego está como camuflada, ¿no? Tienes que tener la oreja ahí muy, muy, muy, muy a ello. Y nada, pues con esta ya nos despedimos, ¿sí? La última, sí. Darte las gracias una vez más. A ti. Estás invitado siempre que quieras. Uh-huh. Aunque el próximo igual lo hacemos en inglés, ¿eh? Ya sabes que yo siempre te digo que sí. Sí, eres fácil. Sí, soy bien fácil. Oye, el lunes está. Venga. Cuando quieras. ¿Cuándo? ¿Dentro de dos? Vale. Eres un chollete. Dentro de tres. También vale. Sí, señor. Sí. Da gusto. Además, estas horas... Sí. ¿Qué vamos a hacer? Es que no hay excusa tampoco. Ya, no puedes decir, no, estoy trabajando. A las 10 de la noche, si fuera hostelero, a lo mejor te diría, pues es que los lunes me pilla fatal. Y ni eso, los hosteleros suelen descansar los lunes. Sí. Y están bastante jodidos, la verdad, últimamente. Sí. Que nada, pues eso, gracias. Gracias a ti por invitarme y nada, hasta la próxima. Sí, que vaya muy bien lo del inglés, con Fion, que seguro que va a ir. Yo creo que sí, tiene buena pinta. Yo creo que también. Tiene buena Hay gente pinta. Que veo muy animada ahí con esa historia. Así que. Próximo día ya te contaré cómo va la cosa. Muy bien. Un abrazo fuerte. Igualmente, hasta luego. Chao.